Dale canya, que a més avui estem contents, Jay Paula. Per què? Perquè ell està content. Quan el Jay Paula està content, nosaltres estem contents. I a més, perquè ha vingut un tio de Rússia a veure'ns, el Javi. Sí, de Rússia. De Rússia. Roses. De dónde? De Roses. De Rússia, de Rússia. Jo pensava que deies Roses, al principi. No, no, pensa... Dice, he vingut de Roses, però no és de Rússia. T'has carregat el teclat de l'ordinador a la gent manera que vas. Per què no, perquè ella després ho farà servir. Per què ets xivat, oi? Doncs mira, fas així... Gafotes. Ves a arreglar coses. A més, això no està trencat. És una peça que es pot tornar a col·locar. Tu de seguida, quan algú és gafotes, no? Gafotes sin pollo, no? Bueno, avui és dimarts. És dimarts, oi que sí? Sí, és dimarts dia 12 o 13, serà por ahí? Pues serà 11, eh? 11? Ahí va. Ahí va. Bueno, pues 11. I comencem un programa, jo crec que avui especial. Molt especial, molt fet des del cor. Escolta, has vist que es poden veure vídeos de YouTube al mòbil? Escolta, els nostres gags de Localia, alguns dels nostres gags de Localia, al mòbil, però ojo, es que se ha posat un software, un programa, sí, claro, para poder verlo, es porque el móvil de serie no porta eso. Tanto parecéis viejetes, de los dos. Es que me sorprende que se pueda hacer esto. Es que me sorprende. Bueno, pero recordem que a YouTube, escrivint especialistes Localia, a YouTube trobareu un munt de gags i que d'aquí poc penjarem uns quants més. Perquè hem agafat el Leo, que és el nostre realitzador dels kiwis, i hem agafat ben fort dels kiwis i diu, penja més coses que la gent demana més coses. A ti te mola, no, Javi? Madre mía. Sobre las palabras. Y ya no se puede cobrar por eso, porque este tío lo lleva ahí. ¿Cómo que hay algunos que no? Cállate ya, hombre, ya cállate ya. Basta. Vinga, va, comencem. Íñigo, corra. Sisplau. Ataque de tiburón. Ataque de tiburón. ¿A qué te agrada? Sí, a este le han puesto fino. Sí, sí, no sé, es el que los comentarios le han puesto fino a este del ataque de tiburón. Sí, ha engañado a molta peña. Doncs mira... Porque la peña se piensa que va a haber un ataque de tiburón de verdad. La clave es posar un títol... Pues es lo que hace todo el mundo. Es un truco más viejo esto en YouTube ya que... Ah, sí. Bueno, y tanto. Yo es tributario. Abueletes, que sois unos abueletes. Habéis estado flipando aquí con un vídeo que sale en un móvil. Mira, el Arctic Monkeys. No, Arctic Monkeys no, tío. Calla ya. Comencemos. ¿Me escuchas bien? ¿Todo perfecto? Te ponía que era raro el Javi. Qué va. Vale. Sembla que el temporal de vent a poc es va calmant. Allà a Roses ha tingut vent, no? Puf, ventana de bona. Mare meva. I d'aquí un pocs dies només serà un record desagradable el tema del vent, però el pas d'aquest vent ha deixat darrere ser un escenari de caos i de destrucció. A molta gent inclús li ha canviat la vida. El Jay Pavo tenia més cabell. Mira com està ara. Eso sí, en el bigote tenía más pelo. Tenim al telèfon una persona a la qual aquest vent que ha bufat durant aquests últims dies li ha canviat la vida. Es diu Bárbaro Rey i el saludem ara mateix. Bárbaro, buenas. Buenas tardes. A ti el viento estos últimos días te ha cambiado la vida. Bueno, no sé si incluso decir que te ha destruido la vida, pero por lo menos sí que ha cambiado, ¿no? Sí, bueno, o sea, ha sido quiero decirlo, que ha sido terrible, ¿no? Quiero decir que ha sido algo que ha sido que quiero bueno, decir. Está nervioso aún, ¿eh? Vamos, cálmate un poquito, sí. Ya ha pasado. ¿Vale? Sí. Venga, ya está. No ha pasado nada. Guapo, ya está. Guapo, arro. Ahora cuéntanos con calma qué es lo que te ha pasado. Vale, bueno, el viento de esto, lo de la que ha soplado, ¿no? Empezó a soplar y bueno, quiero decir, ¿qué ha pasado, no? O sea, así, con fuerza, ¿no? Estaba en casa y yo. Pero que hace broco, te lo cuento. Entonces, un claro, piensa, joder, ¿no? O sea. Sí, mucho, ponga un verbo ahí entre medio. Es mucho viento, ¿no? Escúchame, vamos a hacer. Con la fuerza, ¿no? Y ahora, o sea. Vamos a centrar un poquito las consecuencias que ha tenido esta cantidad de viento en tu vida. Y intenta ser conciso, tío. Bueno, quiero decir, muchas consecuencias. Venga. Hombre, joder, se me ha roto una persiana. Pero espera una cosa, ¿roto, del todo destrozado o una rajita? No. Un listón. No bajas abajo. Vaya. No, o sea, quiero decir que no baja hasta abajo, pero pero es más molesto, es más molesto que si te se rompe entera. Claro, mucho más. La moto, quiero decir, yo tengo una moto aparcada fuera en la calle, la tengo, es mía, pero la tengo fuera en la calle aparcada. La moto. Sí. De afuera, abajo, en la calle. En la calle. Y de repente me asomo a la ventana y pum, la con el viento. ¿La moto volando? No, es que cayó en el suelo. Ah, la moto en el suelo. Eso es el viento. No, quiero decir que eso es la causa, ¿no? O sea, del fuerte, ¿no? Que ha soplado. Una persiana rota. Una persiana que no baja del todo. Una moto que la ha levantado. La ha levantado. Ahora la moto ya no está en el suelo. La ha levantado. Ah, ya está puesta. Bueno, pero bueno, es, parece duro. Ah, bueno. Tú también te estás poniendo nervioso, hermano. Sí, desde luego. ¿Y qué más? ¿Te ha pasado algo más? El viento. El viento, sí. El viento es fuerte, ha soplado. Se está poniendo... Hasta a mí. Incluso fuerte, entonces yo tenía una contraseña para acceder al ordenador, yo no. Yo tenía una contraseña para acceder... Como todo el mundo, sí. Claro, y con tanto viento, ha cambiado, ¿no? ¿Te ha cambiado la contraseña? Sí. Yo no puedo acceder, nada, ya mi ordenador, ¿no? Quiero decir, o sea, porque el viento... aquí ha estado mucho viento, ¿no? Me refiero a que, o sea que ha soplado tan fuerte, quiero decir, ha soplado tan fuerte... Se te ha llevado la contraseña. Me ha cambiado la contraseña. O sea, tu contraseña vieja se la ha llevado el viento. Sí, yo quiero... Por supuesto. Yo antes tenía una contraseña... Tenía una contraseña, era chochito, y ahora me dice son más de 5 caracteres, es verdad. Tiene contraseña no válida. Esto es el viento, ¿no? O sea, esto para el viento, ¿no? Quiero decir, ¿no? Ya sé. ¿Es verdad que te ha cambiado personalmente? Sí, personalmente, y yo antes era muy del Real Betis Balompié, ¿no? Yo quiero decir, más que pierda. O sea, tenía cariño al Betis, y ahora le tengo más cariño al Betis de Bilbao. No quiero decir, soy como un león más de esa manera, ¿entiendes? Y entonces era una persona que yo llevaba la raya del pelo a la derecha y a la izquierda. Porque yo apenas me hacía dos rayas. ¿Para cuánto otro libro de Mortadelo y Filemón, señor Ibáñez? Yo me pinaba, me hacía dos rayas, una encima de cada oreja, y ahora solo con una en el centro. No, eso es un cabrón, del viento, soplaba. Atrás, ras, curva. No sé, es que estoy perdido, que tu peinado era de dos rayas. No, no, porque ahora el viento lo ha cambiado todo. Yo antes tenía dos hijos, antes del viento, cuando soplaba tan fuerte, quiero decir, ¿no? Sí. Tenía dos y después del vendaval tengo tres hijos. Perdón, has dicho que tenías dos y ahora tienes tres hijos, sí. ¿Qué pasa, que tu señora ha dado a luz o...? No, soy soltero. El tercero lo ha traído el viento, quiero decir. El viento te ha traído un hijo. Sí, ¿me entiendes, no? O sea, el viento... No entiendo nada. Vete a saber de dónde, ¿no? La cuestión es que un hijo mío aquí... No, es hijo mío. Eso no tenía dos, ahora tengo tres. Qué de cambios, ¿no? Y qué de caos, ¿no? Pero yo antes no hablaba así. Yo antes, ¿me entiendes? Yo hablaba como Punset. Pero ahora el viento... No. Sigues un poquito hablando como Punset. Desorientado mi sintaxis. Mira, yo uso un bueno, el viento zumbando ahí. Un borracho. Es el Punset de fiesta. Sí. Puede tomarse tres pastis. Despídelo tú, yo no tengo fuerzas. Señorito. No hace falta, no. Véngase para acá, anda. Lo de Shandy que no comía nada, tío. Qué tío. Only. Aún así se ha estado 7 minutos el tío soltando. Ah, se ve bien, ¿eh? Sí. Casi 8 ya. Se ha quedado a gusto. Bueno, ya suposo que si escoltar la ràdio, avui han sortit els NGMs. NGMs, els EGMs, no? Que són l'estudi que calcula l'audiència o els lectors que tenen els mitjans dels diaris, no? Sí, y hay que decir que no sabemos todavía cuáles son nuestros números. No, yo sé que hay mucha gente que está en el foro pendiente a ver cómo van a ir. Sí. Pues no lo sabemos todavía. Ya lo comunicaremos. Pues bien, si ens enterem, bien. Pues probablemente bien. Quan ens enterem de la història dels EGMs dels especialistes secundaris, les farem, farem servir. Bueno, ho veureu segurament... Si no decimos nada, es que han ido mal. A TV3. Es que han ido muy bien. Bueno, que somos sí que... de rollo cobarde. Sí. Ja lo sabeu. El que sí que segur és que la gran cadena SER ha pujat, i Déu-n'hi-do el que ha pujat, tota la resta del món. No el món. Si ho ajuntes, no arriba ni a les sabates de la cadena SER. Sí. Vale? Si tots els oients de ràdio del món no arriben a l'audiència de la cadena SER. Però també sabem que hi ha una persona única i individual que ha sortit guanyant en aquesta última onada dels EGMs. Es diu Miguel Empellón, i li digo hola. Oh, si pues entonces yo te digo hola también. I te choca les manos. Chócala. Ahí estamos. Bueno, mira, te voy a dar un beso en la frente, ven. No me des besos en la frente. Oye, una cosa, tú aseguras que... Asegura dos cosas. Por un lado, que eres capaz de darle 200 toques al balón con la cabeza sin que caiga al suelo. No, y cayendo. Por otro, ¿qué? Cayendo al suelo. Ah, cayendo. No, hombre, sin caer no le doy ni dos toques. ¿Cómo lo haces entonces este rollo? ¿Cómo es? O sea, no, hombre, yo le doy un toque a la pelota. ¿Y toques? Yo le doy un toque a la pelota con la cabeza. ¿Se te cae? Se cae. La coge. Va a donde sea, yo voy a buscarla, la recojo. La tiro otra vez para arriba, le doy un toque con la cabeza, la pelota se va donde vaya, la voy a buscar, la cojo, la vuelvo a tirar para arriba, le doy un otro toque con la cabeza, la pelota se va donde sea, ¿no? Se cae al suelo, yo la recojo, va donde quieras. Pues mire, se la lleva el viento, ¿sabes? La vuelvo a tirar a la cabeza. Ajá. Y le vuelvo a dar un toque con la cabeza. Y así 200. Y así ha estado genial. Otro día no se complique tanto y deja la pelota en el suelo y con la cabeza le pega ya la pelota. Claro. Pero hay que agacharse, a mí no me gusta. A ti te gusta más agacharte. Bueno, pues aparte de que eres capaz de darle 200 toques a la pelota. ¿Cómo lo sabrá? Porque se te ve. Esas cosas se ven. Bueno, este tío también es noticia porque ha obtenido unos resultados buenísimos en los últimos EGM. ¿Qué me dices? Este hombre, ¿a quién te le ves? Sí, ¿no? He subido bastante, he subido un montonazo. Según los EGMs, me sitúo casi líder de la audiencia, con un total de 678.000 personas que me escuchan cada día. Ya, pero es una cosa, es que tú, Miguel... De media, ¿eh? Pero tú no haces un programa de radio, no. ni tampoco trabajas en ningún periódico. ¿Qué va? Yo trabajo abriendo botellas de martini, ¿ah? Que es lo que me va a mí. Hay que tener fuerza no para eso. No hago programa de radio, ni ganas. Sí, sí. Al menos para la primera Hombre, vez. Pero es fuerza y combinado con voluntad, creatividad. Ah, yo siempre explico que es un trabajo muy creativo. Ya, pero entonces, ¿cómo explicas este subidón en los EGMs? Bueno, porque yo soy una persona a la que la gente pues le escucha, ¿no? Cuando habla. Yo entro en el bar y, oye, quieras que no, pues enseguida... entro en la conversación, digo la mía, y la gente, pues quieras que no... ¿Ah, sí? Pues siempre... ¿Te compran todo lo que dices? Está ahí atenta a mis palabras. Lo que yo entiendo es que figures un estudio de medios cuando no estás en ningún medio de comunicación. No entiendo la verdad cómo, es que... Porque esto son encuestas, ¿no? Va por encuestas, sí, eso va por dicen. Encuestas. Sí, lo que es también extraño es que la mayor subida la he experimentado en los EGMs, ha sido en la franja que va desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿Cómo era 25? Sí, en esas dos horas yo he subido un porrón, casi un millón de oyentes tengo en esa casi hora. ¿Casi un millón de oyentes? Pero... No sé, es que no es raro. ¿No tenías 678.000? De media, te lo he dicho. Ah, de media. Lo que es raro es que, claro, por la mañana es poca gente. Entonces, lo que es raro que yo a esa hora... De 10 a 12 suelo estar tirado en el sofá con la mano en los huevos, medio sobado, mirando... ¿Las dos? Una, voy cambiando. Mirando lo que den por la que tele. Que no se enfríen. Claro, pero claro. Ya te digo, hablar hablo más bien poco yo de 10 a 12, ¿no? O sea, como mucho algún pedete. Ah. Eso será hablar en tu pueblo. El mío no es hablar. Joder, hombre. Pues hablar, qué hablar. Pueblo más refinado. No. Mira, que no se comunica gente así. Y amigos, que yo sepa, que se hacen amigos así. En Canarias hay un pueblo que lo hace silbando. Pero bueno, esto pues es la primera noticia que tengo. Bueno. Perdona, estoy viendo los datos de los EGMs. Es que Miquel Zulema los ha pasado. Me ha pasado los de este hombre, los míos no. Bueno, paciencia. Dale tiempo. Miquel, tens las dadas de nuestra prueba. No, pero tingles de la vuestra cubidad. Tumbado que viene. El Miguel en Bayón, sí. Digo que has bajado bastante en deportes. En deportes, sí. En la franja de, porque todo lo que es deportes he bajado bastante, seguramente, porque en los últimos me he comprado una torre fuera. Fuera del, digo, fuera de aquí. O sea, fuera de, el rosa. No, fuera no, del no. Tablero. Fuera del campo. Ah. Fuera del campo. Me la he comprado fuera del campo y... ¿En una urbanización, una torre? Sí, no, ah, una, bueno. En una ciudad. ¿En Cuní? No, no, fuera del campo, a las afueras de un campo, en una ciudad. ¿En Calafé? Que no, coño, en una ciudad, no te voy a decir yo dónde. Y entonces he estado poco por lo que es el fin de semana, por lo que es las retransmisiones deportivas, ¿no? Ah, vale. Que no entonces, luego, cuando vuelves el lunes, no te metes en la conversación de deportes, se nota que estás poco informado y la audiencia te castiga, ¿no? Mira de la Morena, ¿cómo sube? ¿Por qué? Porque es un tío informado. Pues sí, que lo es. Oye, ¿qué pasa? Claro que pues sí. Porque lo es. Y un machote y un, no, y un pues, ganador no, nato. Pero por encima de todo. Buenas noches. Bueno, pues felicidades. Felicidades por este éxito. Nada. Y por cierto, dijo, que decirlo ya. Dijo Kun y Forlán, qué pareja de argentinos. Dijo. Bueno, y mañana contra el Stuart. Pero él puede decir lo que quiera. Él puede decir lo que quiera. Callaros ya. Digo que también hice ayer un 26 de Share. ¿Share? Sí, sí, mientras me duchaba. ¿Ese no es el abogado ese de la Sexta? No, no, la audiencia televisiva. Es el que ayer un 26. ¿Pero tú qué haces haciendo? Pero si tú no sabes en la tele. Yo, no, yo abro botellas botella de martini. ¿Y has sacado un 26 de Share? Sí. Ya lo quisiera Telecinco. No, no, y cuidado, y en el pulsómetro, y en el pulsómetro de la cadena SER salgo como segundo líder político más valorado. ¿Qué te parece? Pero si tú no eres político. No, no, si yo abro botellas de martini. Abriendo botellas de martini. Ya. Pero mira por dónde... En las casas de apuestas londinenses se paga 2 contra 10 a que gano la Champions. Pero tú no eres futbolista. No, no, no, yo trabajo abriendo botellas de martini y yo. Despídelo tú. No, no, si es que me está agarrando del jersey y yo no quiero que me diga más cosas. Suélteme. Suélteme, váyase. Suélteme, no. Suélte. Suélteme y váyase. Váyase. Váyase. Una cortina que está simpática, Jay. De humor. De la de Gran Valira, ¿la tens? Gran Valira. No te encojas de hombro. ¿A qué tan un si tan llarg? Venga, va, que pues el que vulgui el chaval, va. Gran Valira, Andorra. Ahí está. Venga. Cuando yo estoy solo en casa, justo después de comer, no hay nada que mayor alegría me dé que decirle a mi mujer: mujer, sintoniza la radio, pon el transistor, que vamos a escuchar a los especialistas. ¿Y qué le dice su mujer? A mi mujer no me dice nada porque yo no tengo mujer. Soy un loco. Que creo que vivo con una mujer. Madre de Dios. Pero bueno, oye, nadie es perfecto tampoco. Especialistas secundarios caben a ser. Arriba a Barcelona el novè Festival del Mil·lenni. Viu en directe les millors veus del mil·lenni. El festival més prestigiós. El 22 de desembre, a 2:15 de la nit, al Palau de la Música, Maria Dolores Pradera, la gran dama de la música llatinoamericana. Festival del Mil·lenni. Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya i a les taquilles del Palau. Cadena SER, emissora oficial. Amb el patrocini de Riba i García, Grup Financer i Ferrero Prestige. Aquest és el so d'Estruc. El dijous 13 de desembre a 2:15 de la nit, a l'Estruc, carrer Sant Isidre 540 de Sabadell, Estruc presenta el seu nou disc, Tu no existes, amb lletres irreverents i àcides. Estruc en concert. Vine a veure-ho. És cultura. És Sabadell. Ajuntament de Sabadell. Nos caséis. Sabéis que me encantan a mí los Astrud. Los Astrud le encantan, sí, a usted. Y a mí también me gustan. Y a mí. Vámonos a tomar algo. Nos caséis. Me encanta sobre todo el del pelito largo. Hoy, el del bigote. Sí, ya que está enamorado de Pombo. Sí, es verdad, de Pombo. Es verdad. Manolo. No, de Álvaro. Del Pombo. Del escritor. Álvaro, el del Pombo. Ah, vale. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al... Venga, vamos un poquito de... Venga. Sí, ya he dado las palmadas. No ha dado todo, ¿no? Javi, dale tú, que no le has dado nunca. La tontería del Astrud. Dos. ¿Qué tal? Les habla Mocho Ruiz de Prince Vilalta. Bienvenidos al Rincón Comercial del Espacio, donde encontraréis las mejores ofertas del mercado. Ofertas que no vais a encontrar en ninguna tienda. Ni siquiera en la tienda donde va tu madre a comprar, que te trae de todo. Cuando dice mi madre, me dice a mí, porque me está mirando a mí. No, le digo a tu madre. pues ya está, ya queda claro. Hoy nos acompaña... Ya está, este hombre que sonríe es el señor... A ver, señor, ¿cómo se llama usted? Perdone, ¿Qué pasa, Mancho? ¿No tienes apuntado? Sí que lo tenía apuntado, pero es que se me ha borrado. ¿Sabes lo que pasa? Que anoche preparando este espacio comercial, porque lo guiono todo, yo lo guiono todo, pues me quedé dormido justo encima de los papeles. Vaya. ¿Sabes? Encima de la mesa, sin sentarme. O sea, todo lo que es la parte del tronco. Uh-huh. Del tronco para arriba. ¿Reclinado hacia la mesa? Sí. Sí. Y... Sin pantalones. Me quedé dormido. Ya. Y justo encima se me cae la baba. Donde tenía apuntado su nombre. ¿Sabes lo que quiere decir? Que la cinta se corrió y no se lee nada. Eso es lo que quiero decir. ¿Y seguro que no se lee nada? No, a ver, espere. Tengo aquí... Lo único que claro es que aquí... Esto parece una J, no está claro, y luego una A. Pero podría ser una O. A ver, déjame ver el papel, mira. No, esto es, no es una O, es una A. Ah. Esto es una A, ¿vale? Sí, y esto es una J, ¿no? Sí. Ah. Bueno, es igual, pero porque una... Dígame su nombre y acabamos antes. Traiga aquí el papel, hombre. Bueno, no hay prisa. ¿Cómo que no hay prisa? Sí que hay prisa. La J está. A ver. La J está clara, ¿vale? Vale. ¿Y la A? La A. ¿Podría ser una A? Esto no es una A, esto es un 3. Bueno, ¿qué pasa? Pues me estás hartando, nene. ¿Qué pasa? ¿Que no te acuerdas cómo te llamas? ¿No sabes tu nombre? ¿Estás disimulando? ¿No sabes cómo te llamas? No me acuerdo. ¿No te acuerdas cómo te llamas? ¿Tienes algún problemilla? No, que no me acuerdo. ¿Y ahora cómo te llamo? Pues no sé, Moncho, ahí es tú eres tu programa. No sé cómo le llamo a este chaval. Como tú quieras. Carboncillo. Trujanabo. Hostias, Trujanabo es muy feo, ¿no, Moncho? Trujanabo, una vez conocí a un Trujanabo. Pero bueno, sería un nickname porque... ¿Yo qué quieres que hagas tu nombre? Escucha, vamos a avanzar, Trujanabo. Venga, va, señor Trujanabo, es delegado comercial de la empresa... Joder, esto también... ¿Qué pasa ahora? Otro manchurrón. De la empresa... No sale la empresa... No sale... Se ha corrido la tienda donde ponía el nombre de tu empresa. Pero Moncho, eres un baboso, ¿no sabes dormir con la boca cerrada o qué? Pues no, a ver... Bueno, ¿y tú qué? ¿Que no sabes ni cómo se llama la empresa? ¿Dónde trabajas ni tu nombre? Pues no me acuerdo, ¿qué pasa? Pues... Porque yo venía aquí relajado pensando que ya lo dirías tú. Culo Prieto. ¿Culo Prieto qué? La empresa. ¿Culo Prieto se llama mi empresa? Pues supongo, porque aquí eso es una C y una S.A. C.S.A. Culo Prieto S.A. Bueno, Trujanabo de Culo Prieto, ¿qué nos traes? Venga, va, venga, va, trae, ¿qué? Este bote. ¿Esto qué es? A ver. Vicks Vaporub. Esto se ha inventado, venga, fuera. No, pero es pa' perros. ¿Cómo que...? Ah, para perros, muy bien. ¿O qué te crees, que los perros no tosen? Claro, claro. Porque los perros también se enfrían, y en invierno vale. Mucho más. Nos entenderá toda esa gente que nos escucha desde Rusia. Varias. Vale. ¿Y dónde le ponemos al Vix Vaporubs al perro? ¿En el pecho como a las personitas? No, en el pecho no se le puede poner al perro. Entonces, ¿y por qué no se le puede poner? Porque los perros no son de que les pongas tú... Si están muertos, duermen boca arriba. Y entonces le puedes poner, pero al estar muerto, yo creo que no hace falta ponerle Vix Vaporubs en el pecho. O sea, lo que quieres decir es que vivos nunca duermen boca arriba, así, ¿no? Es. Y entonces, ¿dónde le ponemos al Vix Vaporub al perro? Yo qué sé, en el cuenco, donde comen mezclado con las... Pero qué asco, ¿cómo le vamos a poner almóndigas? ¿Cómo que mezclado con las... ¿Qué asco? No te lo tienes que comer tú, Moncho, se lo ha de comer el perro. Pero ¿quién le va a poner Vix Vaporub a un perro? Oye, pues sí, perro, si no, tampoco te va a decir... No, ah, es igual, tienes razón, trujanabo. Vale. Bueno, pues quien quiera este bote de Vix Vaporubs... No, eso lo digo yo. Quien quiera este bote de Vix Vaporubs... Ya se quiere ir, Paga la tos del perro, siempre y cuando el perro tenga tos. Si no, no, ¿no? Hombre, no, que no. Bueno, en invierno... Échale. Si no hay comida, pues le pones. Quiero decir yo, es que si puedo esperar a que un perro te diga esta cosa, voy a vender yo la moto. Bueno, pues quien quiera hacerse con un Vix Vaporub para perros... Que llame este número de teléfono. 902-4033-32. Bueno, pues señor Trujanabo, delegado de la empresa Culobrieto, ha sido un placer. ¿Vas a regalar algo, supongo? Ah, sí. ¿Regalar alguna cosa? No, claro. A las 50 primeras llamadas regalaremos un collar para las pulgas del perro. ¿Para el perro? ¿Para las pulgas del perro? No, para las pulgas. Coño, las pulgas también tienen derecho a llevar collar. Para el perro lo da todo el mundo, además. No, para las pulgas del perro. Collar. Un collar para las pulgas. Pero bonito, no antipulgas. Y uno para todas, que caben todas ahí. No, uno para cada una. Venga, buenas tardes. Ay, buenas tardes. Que sí. Trujanabo no me gusta, Ven aquí. Estamos escuchando el show de los especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. Cent edicions de Món Empresarial. 100 motius per donar les gràcies. Món Empresarial, el periòdic d'economia i empresa, vol fer un reconeixement a tots aquells que feu possible que després de 9 anys seguim donant la informació imprescindible. Món Empresarial. Hi ha trucades que no t'esperes. Home, quant de temps? Trucades que molesten. Perdó. Trucades que portaves tota la vida esperant. Sí, oi tant que vull aquesta feina. I trucades que poden salvar una vida. La Marató, digui'm. El dia 16 de desembre truca la Marató de TV3 contra les malalties cardiovasculars. 905-11-12-13. Trucar a la Marató de TV3. Diu molt de tu. Aprendi a vocalitzar dos. Esta vez con Camilo VI y su mítica A. También está la E. Dios, ¿y qué I? Por supuesto la O. Y la increíble U. Esta colección está avalada por el célebre vocalista Sir Richard Fanksworth. Aprende a vocalizar dos. Tenía un soliloquio realmente poético, con ese punto de violencia lírica que caracteriza a mis alocuciones, pero debo enviar un mensaje a un tal Dani, que está escuchando, ¿verdad? Que no le envíes más SMS a tu colega que está en la radio ahora mismo, tío. Respeta a la gente. Hostia, por favor, respeta a la gente, tío. Está el chaval aquí. Uy, un mensaje de mi colega, el Dani. Como te vi, te vas a enterar, Dani. Va a aparecer... Una tramontana de hostias. Bueno, ya tenemos la primera llamada de alguien que requiere mi ayuda y mi experiencia. ¿Qué tal, amigo? Hola. Hola, Don. ¿Qué tal? Mira, me llamo Robin Hood. De hecho, soy Robin Hood. Robin Hood, el rey de los bosques, ¿no? No, el príncipe de las mareas, si te parece. No, pues claro, Don. Robin Hood. Bueno, ¿y qué es lo que quieres, chaval? Mira, te explico, ¿no? Resulta que estamos todos los justicieros del mundo organizándonos para hacer las cosas bien hechas, lo que sería estas Navidades. Los justicieros. Super Ratón, tú y compañía. Sí, mira, hemos la idea se le ha ocurrido a Super Ratón, ¿no? No es mía, él es el Super Ratón, no siempre tan polvorilla, ¿verdad, Super? Pues la cosa sería ir a pedir el aguinaldo este año, todos juntos por las casas, ¿no? Y, o sea, no como lo hacíamos hasta ahora, ¿no? Cada uno por a su bola. Pero antes de eso, lo que molaría, se le ha ocurrido a Super Ratón, ¿no? Sería hacer un partido de fútbol sala, pero justicieros, o sea, contra malvados. Y ya al final, con lo que ya hemos sacado del aguinaldo, hacer una merienda cena, o cena, o depende, no sé, depende de lo que hayamos sacado, ir a un restaurante cool, ir luego al Bonobo, unas copas. Bueno, te apunto, ¿no? Bueno, tú, a ti te mola esto por lo que veo, ¿verdad? Te apunto, ¿vale? No, para, yo... A mí no me apunte en ninguna lista, nen, yo no. Yo soy lobo solitario, tío. No. Porque a mí yo pido... Todos, escúchame una cosa, yo en aguinaldo lo pido una sola vez y de golpe lo pido todo. Y ya sea la persona que pone, digo, pum, en aguinaldo, pa, y me saco para el resto del año. No tengo que estar ahí dando vueltas como si fuera una pandereta. Ahí la noche buena, dando vueltas con el pringado de Super Ratón y con tu madre, Robin Hood, me que no... Que no me apuntas a mí, tío, hombre. Apúntate, ¿no? Que no, a ver si te lo voy a explicar en persona, venga. Que no, hombre, que no. Fuera. Que no. Tú siempre la tuya, ¿no? Yo siempre, o sea, la mía, vos. Tú siempre la tuya, ¿no? Lobo solitario. Tú siempre a tu rollo, ¿verdad? Venga, ya. Muy bien. Pírate, Kevin Costner. Algún día te vas a arrepentir, ¿sabes? Algún día te vas a arrepentir. Anda, pero ya. No. Adiós, Cazas Verdes. Venga, ya, el Cazas Verde aquí, Abby. Venga. Tenemos más llamadas de alguien realmente en serio que tenga un problema. Y como me pasé a Robin Hood, voy a coger un cabrón importante. ¿Tenemos una llamada más, sí o no? Hola, amigo o amiga. Eres grande, macho, mola. Siempre la tuya, claro que claro sí. Que ahí sí. Con dos, bueno. Ahí estamos. Es que si no, al final te toman pues el pito del sereno. Sí. Y verdad, sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, me llamo Genaro. Genaro, espera que te apunto. ¿Es con G o J? Bueno, ¿qué más da? El nombre es feo. Vaya con una letra u otra, o sea que eso. Desde luego que sí. Genaro, tío, Genaro. Ya te digo, Genaro. Bueno, ¿qué cuenta, Genaro? ¿Qué te has tomado? Está un poco así como... Pulina. Bueno, pues ya pasará una. Bueno, pues resulta que yo estaba en paro, pero esta Navidad por fin he encontrado curro. Hombre, una buena noticia y en Navidad, eso siempre está bien. ¿Y qué? ¿De qué has encontrado? Pues de Papá Noel. Hombre. En la puerta de unos grandes almacenes. Algo es algo, ¿no? Di que sí. Cuando se trata de ganar para comer, todo es válido y todo es honrado, amigo mío. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta ir de Papá Noel o qué? No, lo que pasa es que han pasado de mí y no me han dado el traje. Y claro, estoy ahí en la puerta de los grandes almacenes sin caramelo, ni campana, ni traje, ni barba, ni nada. La barba tampoco. Risota. Parezco un zumbao de esos que pillan los chistes tarde, ¿sabes? O sea, cuando... O sea, que me has vestido como de informal, de calle. Bueno, haciendo ver que eres Papá Noel. En chándal y haciendo ver que eres Papá Noel, ¿no? Sí. Hostia, esto es un típico caso de abuso empresarial. ¿A qué empresa es la que te ha contratado? La Coca-Cola. Pero dicen que este año van mal, que no han vendido botellas, sobre todo de litro, y que no sé qué vaina, que no tienen dinero para traje, y no sé qué hostia van contando. Entonces cada año esto le dan una vueltecita de tuerca más, a ver si podemos rascar un poquito más del dinero. Mira, Genaro, déjalo de mi cuenta, ¿vale? ¿En serio? Sí, sí. ¿Me sí. vas a ayudar, don? Por supuesto. Hazlo, por favor, estoy harto, ya me he fugado de 3 frenopáticos este mes. Tranquilo, mira, resulta que yo conozco la fórmula mágica de la Coca-Cola. Mm-hmm. Se la saqué a su jefe dándole una mano de guantadas. ¿Sabes? ¿Así por la buena o porque...? No, por la buena no, después de 10. Ah. Le di 10 y entonces me dio la fórmula. Uh-huh. Pues ahora voy para allá y como no te envío un traje ahora mismo, le daré 10 más. ¿Sabes? ¿Eh? Y digo, mira, le dije, tío, si no le da un traje a... ¿Cómo era? Genaro, con... ¿Cuánto fue más da? Dale un traje y una mano más. Sí. A Genaro o te voy a dar 10 más. O voy a cantar la fórmula Coca-Cola a los cuatro vientos. Pues muchas gracias, don. No sé cómo te lo puedo pagar. No, pues de ninguna manera, porque a Santa Claus soy incapaz de cobrarle nada. No, pero yo no soy Papá Noel, yo soy Genaro, don. 12.000 y dietas. Qué majo eres, macho. ¿Verdad que sí? 14.000. En metálico... 24.000. 24.000. 24.000. Y vale. Ya te estoy cogiendo maña. Bueno, pues amigo, me voy. Amigo Genaro, que tengas felices fiestas. Igualmente. Bueno, y lo mismo digo. Sin Freixenet, don. Bueno. Don, usted que está aquí tiene más credibilidad que nosotros. Dime, y aprovechando que tenemos unos segunditos, ¿por qué no recuerda el foro la dirección de nuestro... Si no, que quieren que te cuente, venga, si yo no sé nada de esta vaina, tío. ¿De qué foro me estás hablando? Por favor, hombre. ¿Y a mí por qué no me abrió un foro? Ah, es un favor. En ese mismo foro de nuestro especialistas, ¿le puede escribir a usted? .foro.net. No, va, diga la dirección buena, va. Especialistas secundarios... Sí, sí. Va, mira, .net/foro. Entra empujando ya, ¿eh? Don defensor, haga algo. Joven empujando.